¿Qué opinás? Qué bueno, vamos a recuperar a un hermano para hacer asado. Mi, para la mierda, que lo van a recuperar, weón. Para que trabaje por el país, eso debe haber dicho, weón. ¿Y qué dijo la ministra? No sé por qué mierda me contrataron de ministra, tampoco sé por qué mierda me están echando. No sabía nada, pues, weón, si era mujer, pues, weón. La política está rodeada de pura gente mierda. ¿Y vos qué venís ya, cantando, weón? Ya, vine cantando, plaza de mierda. Contento, weón. No sabéis lo que está pasando en tu cagada de país, weón. Igual andas feliz. Te están cagando con el VIP, te están cagando. Tortuga sin caparazón. Ando en auto. Hay en auto a la mierda. ¡Ah! Toma, weón. Entrega ese auto, pelote mierda. ¿Ves que estás contaminando, weón? No, mi papá. No, mi papá. Mi papá. ¿Cuándo has tenido papá, weón? Si es el que se come a tu vieja, weón. Sí. Claro, había que decirle eso. Había que decirle eso nomás para que despierte una vez por todas. Está bien, hay que decirle la verdad para que te hagáis hombre de chico, güey. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Galletas Amor Apoquindo! Buenas tardes. El nombre raro que tiene, nunca había visto a alguien que se llamara Galleta, güey. Ay, ¿con quién tengo el Con gusto? Celedonio Aldunate, ¿cuál es su nombre? Después me dice de a dónde estoy llamando, porque quiero saber con la persona. Yo no he hablado nunca con una empresa, güey. ¿Cómo se llama usted? ¡Aló! ¡De la cara! ¡No sea cobarde! ¡No me corte! ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué me dice? Carmen Lagos. Carmen Lagos, buenas tardes. ¿A dónde estoy llamando, señora Carmen? A Galletas Amor Apoquindo. Ahí sí, pues ahí nos ordenamos, ahí nos ordenamos. Ya. Quiero Dígame. Galletas, pues. ¿Aló? ¿Aló? ¿Otra vez? ¿Es sordo o se hace? ¡Quiero galletas! Ya, ¿para qué empresa? ¿Para qué empresa? ¡Para la mía! Pues Celedonio Aldunate, Sociedad Anónima. Ya. ¿Alguien se está riendo ahí? Mire, es que aquí hay mucha gente trabajando, señor. Pero sí, díganme, que trabajen en forma seria. No he visto nunca una empresa donde hagan pasteles, que se supone que es el arte de la cocina y todo eso se hace con amor y señor, se estén riendo. ¿Me podría dar su teléfono, por favor? ¿Y para qué le voy a dar mis datos? ¿Me quiere andar siguiendo? ¿A usted es un espía? Si simplemente quiero comprar galletas. Señor, ¿a dónde se ha visto? Voy a tener que colgar. Pero escuche algo, seguramente a uno cuando va a comprar galletas, pan o pasteles le piden la dirección, ¿aló?, el teléfono y una liquidación de sueldo, pues. Aló, señor, yo le voy a tener que cortar, lamentablemente. Disculpe, estoy un poco agitado. Sí. Discúlpeme. Ya. Es que tengo problemas. Ok. Disculpe, mire, yo he comprado otra vez ahí. ¿Me disculpa? Es que ya. Estoy acá con un problema, que acá sucede un fallecimiento aquí. Se murió alguien muy cercano a mí, entonces. A ver, señor, ¿usted me puede dar su teléfono? Yo le voy a tener que cortar. Por supuesto, ¿ya? Por supuesto. Pero quiero saber si me perdona. A ver, señor, lamentablemente le voy a cortar. Señora, pero ya. Disculpe. No, disculpe. No, pare, por favor. No. Gente mierda, weón. Ah. Al mismo nomás. Al mismo. Vamos a llamar, no me tiene por qué cortar a mí. Sí, más hueco que una empanada de queso. ¿Está nervioso, cabrito? ¿Qué es eso de toda esta mierda que llegaron? ¿Qué mierda hacen aquí, weón? ¿Qué crees que es esto? Quieren mirarlo a uno, weón. ¿Ah? Visto nunca, weón. Aló, buenas tardes. ¿Por qué me cortó? ¿Por qué me cortó? Hola, no, si otra persona es la que está hablando en este minuto. Ah, disculpe. Oiga, tengo el gusto. Con Celedonio Aldunate Lazo. Y sabe que Celedonio estoy. Aldunate. Al Lazo, anote ahí, porque mi mamá es importante también. Esos huevos que se presentan solamente con el apellido del papá. Toda la razón. Sí, toda la razón. ¿Cuál es su nombre? Cristel. ¿Ve? ¿Y el papá y la mamá dónde la dejamos? No tengo papá ni mamá. Cristel, ¿y quién le puso esa cagada de nombre, weón? Mucha, pues, para que vea usted, Celedonio. Celedonio, ¿cómo se puede llamar Cristel? Eso es un nombre de bataclana. Bueno. Un nombre de mujer que se gana la plata con el sudor de la pelvia a las 3 de la mañana. Churra, máquina, pero así me llamo, ¿por qué quiere que le haga? No tiene para qué reír, se debería pegarse con una piedra en el pecho y estar llorando ahora. Además, no tiene por qué escucharme a mí otra cosa que no sea una venta. Quiero comprar. Quiere comprar. Un momentito. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué me pasan de una señorita a otra? Porque estamos todos ocupados, señor. Bueno, pero para mí no pueden estar ocupados. Yo necesito comprar y punto. Apúrese. Agarre un lápiz y un papel. Un momento. Nada de momento aquí. Te voy a acusar. ¿Aló? Sí. Sí, ya pues. Quiero pasteles y galletas y torta y todo lo que hay ahí. Ya, un momento. ¿Aló? Sí, señor. Ya, ¿cómo que momento, hombre? Oiga, ¿me puede atender o no? Sí, señor. ¿Tiene la capacidad de poder atender a un hombre, usted, mujer? Sí, señor. ¡Quédeme con el dueño! No. Vea. ¡Aló! Sí. ¡Ya, pues! Ay, un momento. Puta la mierda, weón. ¿Y para qué mierda queréis galletas, weón? Para el huevito de Pascua, pues. Pero si un huevo de Pascua es de chocolate, weón. Pero los niños hay que embolarlo, sale caro el chocolate. ¡Aló! ¡Aló! Puta la mierda, ve que donde trabajan mujeres siempre está mal el negocio, weón. ¿Aló? ¿Pastelería? ¡Aló! ¡Qué horrible, weón, esta gente, weón! ¡No dan la cara! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Aló! Ahí se están pasando el teléfono que sabe por dónde, weón. ¡Claro! Nunca habíamos visto un weón, nunca había escuchado a alguien que le hablara como ¿aló? Se merece. ¡Aló! ¡Otra ¿sí? vez, piñiñente mierda! ¿Me puede atender de una vez por todas, sí o no? Sí, pero si usted se calma, lo podemos atender. ¡No tiene que darme órdenes! ¡Quiero galletas! Mire, venga a comprarlas en el local. ¿Cómo voy a ir? Dirección. No tengo que ir a ninguna parte. Usted me va a dar respuesta. ¿Cuánto vale la galleta? ¿Qué tipo de galletas tiene? ¿Cómo las puedo pagar? Respuesta, solución. No problema, quiero yo. ¡Aló! ¡Aló! Disculpe, pero lo voy a colgar. ¡Estás colgar! ¡Aprende a hablar, hombre! ¡Atina! ¡Qué horrible, weón! ¡Cuánto chucha le está haciendo la misma, weón! ¡Eres un creativo, weón! ¡Más de 10 años haciendo la misma cagada, weón! Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la ch***, váyanse a la ch***, a la lora, a la ch***, weón. Ah, Tina, rock and pop. Métete en la ch***, la... madre. Oye, weón, que me cae mal ese weón. Hombre, va a ser horrible, weón. Vive, idiota, vive amargado. Le pega a los niños, weón. No, no.